¿Qué ha pasado aquí? El día del juicio final. Llevamos mucho tiempo luchando. Y todos hemos perdido mucho a tantos seres queridos. Pero no estáis solos. Hay reductos de la resistencia por todo el planeta. Soy John Connor. Si estáis escuchando esto, sois la resistencia. Tenemos que encontrar a ese tío. Hola a todos y bienvenidos al podcast de La Furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Reilly y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. Hoy toca un podcast recluido en el búnker por el coronavirus. Y si bien es cierto que muchos de vosotros os estáis viciando a Netflix, yo no tengo internet, no sé cómo subiré esto porque todo está cerrado y hay patrullas policiales y del ejército de tierra en la calle. Y vosotros os preguntaréis, ¿qué vas a hacer si no tienes internet en casa? ¡Qué aburrimiento!, ¿no? 2 semanas aburrido hasta las cejas. Pues no, porque tengo bastantes libros, mangas por leer y videojuegos por pasarme. A quien le interese le diré que tengo subidos a La Furia del Guardián Celta mangas, libros, algo de anime y las 2 temporadas completas de Cobra Kai. Así que en mi web tenéis material otaku y friki del bueno. Y por mi parte tengo un montón de material offline. Supongo que en esta cuarentena voy a tener que hacer algún podcast dedicado a mi modo de vida desconectado, porque es algo que tenéis que tener en cuenta. Que ahora, porque tenéis internet en una cuarentena. Pero pensadlo, ¿qué haréis cuando el gobierno os quite internet? Recordad como siempre que estoy en Twitter como guardián-celta, en podcastcollection.wordpress.com, en pokemonleaguespain.wordpress.com, en lafuriadelguardianceltawordpress.com, en Facebook, en iVoox, en Apple Podcasts y en Spotify como La Furia del Guardián Celta, y también estamos en YouTube como Rayliverse Corp, donde os traigo lo mejor del mundo del manga, del anime y un montón de cosas frikis. Es el canal otaku que estabas buscando. Un saludo y hasta otro podcast.